Hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Hoy empezando un pelín tarde, porque somos un poco batosos aquí con los mandos. Todo estaba sonando, pero no lo oíais. Claro, vosotros pensabais que estabais en un falso directo. Y era muy falso porque no estábamos en directo. Solo lo oíamos nosotros, así que bueno, todo arreglado, así que nos podéis estar, suponemos, escuchando ahora a través de cualquier lugar del mundo, desde agorasolradio.org y desde el reproductor de nuestra página hippiesfromhellradio.com. Y bueno, nos enfrentamos hoy 20 de julio a lo que va a ser el último programa de esta temporada, antes de tomarnos unas pequeñas vacaciones. Sí, pequeñas, grandes, ya veremos, los hippies somos así, podemos decir que vamos a tener unas vacaciones de un mes y a lo mejor nos tiramos tres. Exactamente, pero bueno, todo pinta que igual este año sí que empezamos en septiembre, ¿no? En noviembre o cosas años. De momento creo que vamos a empezar en septiembre, igual mantenemos el horario. Incluso la emisora. Incluso la emisora, esperemos que sí, pero de momento esta temporada la cerramos y os vamos a contar un poquito, ¿no? Este programa. Cosas que nos han gustado y cosas que pueden venir. Es el programa número 27, así que 27 programitas que hemos hecho durante este curso con nuestra nueva incorporación a Agora Sol Radio y con nuestras faltas habituales, pues por ahí semanas. El retraso que traemos, pero se viene de serie de la emisora que vengamos. Bueno, pues recordad, en facebook.com/hippiesfromhell también os encontráis ahora en directo entre ya 1:30 pasadas y hasta las 2:30, pues suponemos que también un poquillo pasadas hoy, en directo hoy 20 de julio y en cualquier otro momento pues nos podéis comentar, escribir y también en el correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. Pues nada, vamos a empezar y hagamos luego un clásico, ¿no? Efectivamente, estamos en modo veraniego. Yo creo que para todo el cerebro está en modo veraniego, nuestras neuronas están en modo veraniego, nuestro cuerpo está en modo veraniego y traemos un clásico que empieza a ser ya habitual en los cierres de temporada de Hippies from Hell y nosotros que esté Alice Cooper, Schools Out. All the girls and boys making all Pues con el señor Alice Cooper comenzamos esta última edición de esta sexta temporada aquí en Agora Sol Radio, este Hippies from Hell. Y como os decíamos, pues vamos a hacer un pequeño repaso de estos últimos meses, cuando ya ha empezado un poquito la temporada veraniega, festivalera, que entre especiales varios, historias que hemos ido haciendo, invitados incluso, pues casi no hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Entonces vamos a hacer como un pequeño repasillo de esos sitios. Creo que grandes éxitos, también grandes fracasos, sí, ¿no? Sí. Diremos. Y la verdad es que, aunque este año no hemos ido a la Esquena, que es uno de nuestros festivales un poco de referencia, pues van saliendo otras cosas y Madrid nos lo ha puesto muy a huevo y sí. Hemos estado aquí en Madrid y tan a gusto. Oye, hemos disfrutado de otras historias bastante interesantes. Sí, hemos vivido festivales que no habíamos a lo mejor tanto trabajado, ¿no? O festivales muy jóvenes que llevan, pues en uno de ellos que vamos a empezar, pues solo lleva la segunda edición, ¿no? Sí, señor. Y que bueno, pues que se van consolidando dentro de Madrid y que yo creo que si siguen por el buen camino y bueno, pues van puliendo esos fracasillos, digamos fracasos o pequeños aristas, pueden darnos muchas alegrías en próximos años, ¿verdad? Sí, señor. Y uno de los primeros, yo creo que fue de los primeros festivales de temporada, ¿no? Fue el Garaje Sound Festival a principios del mes de junio, aquí en Rivas Vacia Madrid, muy cerquita de la capital y de este estudio de radio, y que, como decía Fefe, llegó a su segunda edición con un muy buen cartel, esta vez sí anunciado con tiempo, y para los amantes del hard rock y del rock and roll americano, pues yo creo que la propuesta era más que interesante, sí, a pesar de que el tiempo que no acompañó mucho. Pero pudo ser peor, simplemente nublado, fresquete, un poquito de chiribiri en momentos puntuales. Sí. Y de hecho ayer estaba yo con unas gentes y me confirmaron que a priori se confirma tercera edición del Garaje Sound Festival, o sea que bueno. Que salvo caso raro, en principio tirarán. En principio se confirma tercera edición del festival, sí, para el año que viene. Para mí un festival que se celebró, ya sabéis, en Rivas y que bueno. El cartel, eso, el rollo jarroquero, no cabía menor duda. He de decir que por cartel, voy a ser sincero, quizá el que más me haya que tenía no ambivalencia ahí, había grupos que me gustaban mucho, grupos que no me iban a decir, parecía que no me iban a decir nada, pero quizá uno de los carteles que más he disfrutado, porque en el fondo casi todos los bolos me molaron. Sí, sí. Mogollón. O sea, dije, vaya, o sea, qué alegría, ¿no? De eso, sí, de decir, y los bolos que no esperabas nada, quizá a lo mejor son los que más me molaron. Y yo creo que uno de los bolos que quizá no esperaba gran cosa, digo porque igual la banda no conectaba tanto con mis gustos, era el de Hardcore Superstar, ¿no? Sí, señor, y que bueno, se marcaron ahí pues un bolo de pura actitud y sí. Rock and roll. Sí, rock and roll puro y duro, jarroquete a muerte. Y bueno, pues para lo que no estuvisteis, pues os dejamos este We Don't Celebrate Sundays de Hardcore Superstar en este Hippies from Hell, despidiéndonos. Seeds tonight, sipping on wine, I'm Pues ahí estaban sonando los Hardcore Superstar en ese Garage Sound y en esa primera cita festivalera en Madrid, que la verdad es que disfrutamos bastante. Sí, la verdad es que una verdadera gozada de festival, por cartel, por, hombre, la localización ni tan mal, sí. Cerca de Madrid, o sea, mismo Madrid, pero cerca del centro de Madrid, que se podía desde aquí, tardamos la verdad que prácticamente nada. Y eso, esperemos que tenga un recorrido y una trayectoria, que vayan puliendo aristas y que tenga mucha trayectoria y muchas ediciones. Bueno, y vamos avanzando. La siguiente gran cita que hubo en Madrid y que también apareció hace ya 2 años, ¿no? O tres años. Sí, creo que es tercera edición ya. ¿Tercera o segunda? La del Download. Yo creo que es tercera. Sí, ¿tercera? Puede ser. Pues, ¿tercera o segunda? Yo creo que es segunda. Segunda, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí. Abrieron con... Sí, tienes toda la razón del mundo. Otro que son la segunda edición, sí, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que nos mezclamos con toda la tradición que vienen haciéndolo desde Francia y demás. Sí, sí. Segunda edición, todo correcto. Pues el Download con grandes nombres del heavy metal. Bueno, la verdad es que conjugaban todo. Grandes nombres del metal, grandes nombres del metal más modernete para la chavalería. Y la verdad es que muy bien, a pesar de que la gente se quejó mucho y criticó el tema del olor por estar ubicado en la caja mágica al lado de un colector de agua depuradora, y pues que con el calor la cosa era complicada. Sí, que decían que olía bastante a alcantarilla. Bastante, sí, por momentos cosa seria. Y la verdad es que, bueno, yo caí ahí un poco por casualidad, iba expectante. Y en general, en líneas generales, muy bien todos los grupos que de los que pude ver, ¿no? Quizá un poco la gran decepción fueron los Guns N' Roses. Tampoco gran decepción porque fuese un concierto malísimo, pero supongo que un fan quedaría súper encantado. Y mira, a mí me gusta Guns N' Roses, ¿eh? Pero ya lo dijimos en su momento, creo que 3 horas y media en un festival... de un solo grupo, te chupa la vida, sí. Por muy fan que seas de... Sí, además que no tienes opción de decir, bueno, ya te he aguantado un rato, me voy a ver otro bolo, porque exacto. No coincidían con no se podía, nada. No había nada. Yo creo que ese concierto, si lo hubiesen hecho de 1 hora y media, incluso 2 horas, habría sido un exitazo total. Sí. Y lo que la gente fue es como, callaros ya, ¿sabes? Sí, yo creo que es suficiente, ¿no? Me ha dado tiempo a ir al baño, a esperar la cola de la bebida, a cenar... Y a volver. Entonces, bueno, eso fue un poco un poco la no negativo, ¿no? Que ya te digo, los muy fans de Guns N' Roses seguro que quedaron encantados. Pero para mí, grandes sorpresas, a Perfect Circle, que ya lo comentamos, y eso que tuvieron problemas de sonido, se desconfiguró la mesa y casi no hay bolo. Pero los 20-25 minutos que al final consiguieron tocar, al día siguiente muy que limpito y muy... En el Prox Tureo, ¿no? Biproc My Friend. Exacto. Y creo que dieron un pedazo bolo de subirse por las paredes de la Plaza del Pueblo Español. Sí, sí. Luego vi grupos pequeñillos, cañeros, muy bien. Marilyn Manson sin más. Pero me quedo con Rage Against, con Judas Priest, que no los había visto y no me esperaba eso. Y fue un pedazo de bolo. Y que bueno, hay que decir Judas Priest que ya casi no queda nadie excepto el señor Halford, porque el guitarra Kaka Downing se fue hace unos años por diferencias internas, y justo antes de empezar esta gira el otro guitarra, joder, se me ha ido ahora el nombre, que lo tenía aquí apuntado, anunciaba que no seguía porque estaba enfermo de Parkinson, creo que era. Efectivamente, saltó la noticia, con lo cual estamos alucinados. Quiero decir que de la formación original creo que Glenn no queda. Glenn Tipton. Glenn Tipton, efectivamente. Y bueno, pues queda Rob Halford, pero siguen repartiendo chicha. Sí. Hombre, los dos guitarras yo creo que se han integrado perfectamente, los nuevos. Y uno de los momentos ahí álgidos del bolo fue que en los temas finales, pues precisamente salió Gleb Tipton ahí como un rollo abuelillo, ¿no? Se le veía ahí tranquilamente, pero se tocó las dos o tres últimas canciones y se vino eso pues abajo, lógicamente, ¿sabes? Que se vino arriba, pero lo echéis abajo. Pues nada, Judas Priest y Ozzy, he de decir también que muy grata sorpresa, muchísimo mejor que cuando les vi en el Askena hacía 4 o 5 años. A ver, Ozzy es un señor mayor con un rock and roll dentro que flipas, que no sabe dar palmas al ritmo, pero que sigue siendo, a mí se me traen con él, tiene el cerebro hecho plastilina, pero sigue siendo impresionante ver un bolo de Ozzy. Sí, sí, o sea, Ozzy sigue siendo impresionante. Fue muy grande. Así que nada, pues vamos a escuchar algo de los Judas Priest, que precisamente estrenamos por aquí ya algo de su último álbum, sí, que publicaron este mismo año y que ha recibido muy buenas críticas, un poco de muy, muy buena forma de los Judas Pretas. Pues nada, a escuchar a los Judas entonces. Pues desde este Firepower aquí está este Lightning Strike. Pues ahí estaban los Judas Priest y otra de las bandas que estuvieron muy... Bueno, qué malo soy para los nombres, macho. Tú tenías por ahí el cartel, ¿no?, de esta edición. Sí, lo tenía por aquí, ¿por? Porque uno de los grandes triunfadores fue que venía, australianos creo que eran, que venían ahí de tapadillo el día de Guns N' Roses. El día de Guns N' Roses estaban en Parkway Riot, My Blood... Los Parkway... Drive. Sí, dieron un pedazo de concierto que la gente se quedó flipando. Y además, toda la gente no fan de Guns N' Roses, cuando llegó ese concierto, que era cera, pues lo cogieron con ganas, después de 3 horas y media sentados en el suelo. Y al parecer, bueno, yo vi parte del concierto y fueron uno de los grandes triunfadores del festival, quizá por nombre no tan conocido, ¿no? O no tan grande. Seguro que los más metidos en el mundillo metal dirán, hombre, ¿cómo que poco conocidos? Pero bueno, quiero decir, sí, comparado con pues otros grandes nombres que había por ahí, ¿no? Sí. De los grandes triunfadores. Grandes sorpresas, ¿no? Sí, pequeñas, sí, grandes sorpresas. Exactamente. Y bueno, Rage Against, pues para mí también dieron un bolazo, me gustaron mucho. Igual hay gente que no opina lo mismo, pero bueno, yo os cuento lo que vivimos. Así que escuchamos un poquito de los Rage Against con este Pride of the Refugee y seguimos aquí repasando un poco los grandes eventos musicales en los que hemos estado estas últimas semanas. Bueno, pues bajamos de revoluciones, sí, después de las trallas del Download. Sí, hemos pasado por dos festivales cañeretes, el Garage Sound y el Download Festival, Y bueno, vamos a bajar un poquito revoluciones porque en un mismo fin de semana coincidían dos festivales, quizá de unos sonidos más calmos o más diferentes a lo que solemos pinchar por aquí, ¿no? Sí, señor. Por un lado el Río Abel aquí en IFEMA, con ese puente, esa unión entre Latinoamérica y España, del rock y de la fusión sobre todo, había propuestas muy, muy dispares. Uh-huh. Y bueno, yo creo que de los grandes triunfadores, uno de los cabezas de cartel, Crystal Fighters, que todo el mundo los esperaba, pero de Cat Empire desde Australia, causaron muy buena sensación para todos los que no los conocían. Bumburi bien, al que le guste bien, al que no le guste, ya sabemos que es un artista muy polémico. No, pero no admite grises. También están bien, yo creo que cada vez me doy cuenta de que es mejor que los artistas no admitan grises. Hay que decir, o te gusta o lo aborreces, pero es que lo que se queda en media tinta a lo mejor vende un poco más, pero aburre al personal. Si eres fan de Bunbury, pues te fliparán sus conciertos. Yo no soy fan de Bunbury y no sé si me gustaría ver uno. Pues Bunbury yo creo que bien. Y luego Alameda Osuna, que volvían los madrileños, que yo creo que incluso han pasado por este programa. Sí, estuvieron con esos sonidos ska, soul, fiesteros. De hecho estuvieron justo a puntito de... Estaban a puntito de enfriarse, ¿no? De criogenizarse. Y después de 2 años y pico, mucha gente, de hecho, iba solo por ver a Alameda Osuna. Y era como, bueno, hay un montón de meganombres aquí. Y era, pero vuelve a Alameda Osuna. Y estaban ahí totalmente motivados. Pero bueno, y otro de los artistas que se dejaron caer por ahí son los peruanos We The Lion, que yo creo que ya los pusimos por aquí en su día cuando pasaron de gira el año pasado. Y que, bueno, estuvieron en Río Abel, han estado en el Cruilla y han estado en varios lugares, y eso, pues desde Perú haciendo una música con un sonido pues muy folk americano, ¿no? Peculiar, pero no americano de Perú, sino americano sino del que solemos poner aquí. Y nada, pues vamos a escuchar uno de los temas de su hasta ahora único álbum, ese Violet, y este es Found Love With A Lion. How long can I hold on when my feelings are grown strong for you? For you, when you smile, I know this. For a while, when you show me your heart, your heart. And now it feels right. Every time I knew that someday you'd be mine. Found love, right one. You can try to ignore this love, but you know there's a chance for us, for good, for good. Now it feels right. Every time I knew that someday you'd be mine. Yourself, what do you want? You never know if you take a chance. Pues ahí estaban We The Lion con este sonido folk que ahora todos llaman indie, ¿no? Porque sí, el indie está, folk. El indie está fagocitando el folk. El indie está fagocitando todo lo que se acerca y lo... Sí, pero hace unos años hablábamos de algunos grupos folk los coge el indie y ahora yo creo que ya están como todos los grupos así con rollo sonido folk ya los llaman indie, ¿sabes? Sí, es que el indie lo pudre. El estilo indie, no el concepto indie, porque es independiente, eso está bien, pero el término indie... lo pudre todo, entonces todo lo coge y todo lo pudre. Pero bueno, estos We The Lion suenan escandalosamente bien y coincidía, hemos dicho, ese festival, ese Río Babel, con uno de nuestros festivales fetiche y uno de nuestros festivales favoritos, que no es otro que el Huercasa Country Festival, de que dijimos en el último programa unas palabras, no quiero tampoco ahondar ni repetirme, un festival perfectamente organizado que da gusto visitar. Este año pues habrán tenido, si no recuerdo mal, unas 4.000 personas el día que más, pero dos jornadas con también conciertos en la, dos jornadas de conciertos en el campo de fútbol de Las Delicias, dos jornadas con conciertos en la plaza, más sábado y domingo, mucha gente bailando, mucha gente disfrutando, un cartel de tres bandas por noche, en clasicazos como Stifler y lo diré. Ay, John Hyatt y grandes damas del nuevo country como son Jamie Wyatt y Stephanie Quayle. Y para mí, quizá, los grupos que más conectan con la música, aunque a mí me gustaron todos, pero que quizá más conectan con el estilo más hippies, ¿no? Estarían, pues, para mí los ganadores, que fueron de Cadillac Free, que ya lo comentamos la semana pasada. Pero otra de las bandas que para mí estuvieron sobresalientes, aunque a pesar de que en la primera parte del concierto no sé si estaba muy bien ecualizado el sonido y demás, no sé si salía muy bien, fueron The Band of Heathens, que hicieron dos versionacas también, tanto de Tom Petty como de los Jayhawks, que te mueres. Y bueno, pues os hemos seleccionado para que suenen en recuerdo de ese nuestro festival fetiche, Huercasa Country Festival, estos Band of Heathens. Aquí está America the Beautiful. Oh, beautiful, for heroes proved in liberating strife. More than self, our country love. America, America. Pues ahí sonando The Band of... En esa intensísima interpretación de ese America the Beautiful. Para mí, insisto, uno de los festivales fetiche, bien organizado, con mucho, mucho, mucho gusto. Y buscando ese nicho, ¿no? Que sí, quizá no hay. Que no, y no sobre todo, cuidado. O sea, lo que vamos es a los detalles, ¿no? El querer hacer las cosas bien, el querer hacer las cosas mejor cada año. ¿Que tuvieron problemas un año con lo de la comida? ¿Que se hicieron colas inmensas y había mucho atasco? Pues se llevaron la zona de la comida a un lateral del campo y las otras barras tenían solo bebida. ¿Que descubrieron que no todo el mundo quería comerse el menú de la hamburguesa? Pues en las otras barras tenían, cosas como más pequeñas para llevar, una ensalada pues ya preparada o una mazorca ya lista. O sea, lo que viene a ser, pues, hacer las cosas con ganas. Sí, y sobre todo, algo de lo que se ha hablado mucho estas últimas semanas, que tenga espíritu, ¿no? Que tenga alma el festival, que quizá es algo de lo que peca, de lo que vamos a hablar ahora. Sí, efectivamente, porque al festival que vamos a acudir ahora es a un festival sin alma, en el cual, off the record, ya contaré, me ha preguntado el amigo Jorge, ¿cómo acabaste tú ahí? Off the record lo contaré, no lo voy a contar en antena. Dejo ahí. El caso es que, pues, ingenuo de mí, o afortunada de mí, ya no sabía cómo decirlo, pues aparecí en el Mad Cool Festival, ese macro festival que quiere ser el nuevo mezcla de Coachella, Primavera Sound. Sí, y quiere estar entre los 5 o 6 mejores del mundo. Y este fin de semana, pasado fin de semana, ha demostrado que probablemente esté entre los 5 peores y más insufribles del mundo. Y no me gusta ser duro, o sea, cuando al César lo que es del César, coges el cartel, no tiene alma, pero tiene una cantidad de nombres que abrumaría a cualquier, a cualquier otro, o sea. Es increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me resulta pues muy complejo, eso hay que gestionarlo. Claro, es muy fácil llenar traer grandes nombres cuando tienes asegurado. Yo hice números, no tengo ni idea, pero yo dije a una media de 100 pavos entre la entrada y el abono, a 100 pavos. Si tú dices que tienes 80.000 por día, tienes 240.000 por tal. Yo dije, bueno, quítale el IVA, quítale los regalos, ponle 200. Estamos hablando de que a lo mejor en cachés, o sea, quiero decir, de base con los abonos, tienes 20 millones de euros. Que sí, que luego hay que organizarlo. Y sí, tienen que eso son mucho, pero que solo en abonos, a lo mejor le has sacado 20 millones de euros. 20 millones de euros, ¿cómo demonios no vas a traer esos nombres? O sea, es que los tienes. Lo único, ese festival, la organización del jueves ya se ha hablado, lo habéis leído por todas partes. Aquello fue un mal chiste. Yo solo me comí la parte del aparcamiento una hora, casi se nos quema el coche. O sea, quiero decir, del calentón. Pero bueno, va a tiro. El cartel bien, pues Pearl Jam bien, Arctic Monkeys un poco decepcionantes. Demasiados escenarios. Para mí. Sí, pues al final no puedes ver nada. No, para mí demasiados escenarios. Se monta el sonido de unos a otros. O sea, es verdad que la tontería de los de Massive Attack, es verdad que en el de Loop no se metía el sonido de Depeche Mode. Eso fue una tontada. Momentos estrellas, pues colas para pedir, la comida a precios, ya sabéis, insospechados, sobran escenarios, sobra gente, o sea, no se puede meter en ese recinto, no se pueden meter 80.000 personas. Sí, leía en, no sé si era en Europa Press o en Mundo Sonoro, ¿no? Que decían, muy bien que un recinto esté habilitado para X.000 personas, dice, pero eso no significa que puedas gestionar esas X.000 personas de manera cómoda y bien, ¿sabes? No, y aparte, o sea, de todo, si no es cuestión de que entren, es cuestión de que entren bien. Yo voy a lanzar aquí una pregunta, no sé si me oirá alguien, pero si tú tienes autorizado un recinto cuando en principio vas a comprar, tenían cerrado ya la venta de abonos, uh-huh, y estaban hablando de que serían, no sé si recordar, que pueden ser 65.000 o 70.000 por día. 80. Han llegado a 80. Han llegado a 80, claro. Pero que en su momento, antes de lanzar esa nueva tanda de abonos, que podían ser 70.000, 70 y tantos mil, pole, aunque sea, ¿quién autoriza a meter a esas 2.000 personas más? Porque normalmente cuando tú generas eso tienes que pedir una autorización con un máximo de personas. Eso es una pregunta que yo me la planteo de otra manera. Otra pregunta que yo me planteo y lanzo es, en ningún momento, a pesar de que en los carteles continuamente marcaban, en las pantallas tochas, marcaban dónde estaban los puntos de seguridad, de atención médica, en ningún momento vi pasear por el recinto grupos de asistencia médica. Quiero decir, ese típico grupo de tres que ves de la Cruz Roja, que van paseando, en ningún momento estaban. Yo en ciertos conciertos decía, si alguno le da un jari en medio, ¿hasta qué le van a llevar? ¿A cuestas hasta el centro? Lo normal es que en un recinto donde vas a meter 80.000 personas haya cierta gente de Cruz Roja o del Servicio Sanitario X dando vueltas como patrulla por si hay le da un jari a alguien en medio del concierto. Ya sé que no quedan bonitos las fotos de los postureros asquerosos que van al festival, ver detrás a uno de la Cruz Roja, pero es necesario. Punto 2. Y punto 3. Se ha alabado mucho, y es verdad, que Josh Homme, durante su concierto de Queens of Stone Age y Franz Ferdinand, acometieron contra las zonas VIP, que es verdad que son algo elitista, asqueroso, que llenaban gran parte de las primeras filas de los dos escenarios principales y que invitaron a la gente a que saltase a las zonas VIP. Eso es muy bonito, queda muy bien, pero sois imbéciles. Porque estábamos en un festival donde, aparte de que había más gente puesta, pero no es un festival de jaleo, pero si se le va a uno la pinza y hay una asalta en la valla y hay un aplastamiento, ¿de quién es el culpable? ¿Del tío que lo ha dicho encima del escenario? Sí, además de eso también he visto, ¿no?, que es como muy bien la reivindicación, dice, pero igual la tiene que hacer otro. Tú, por contrato, niégate a aquella exclusividad y luego permítete ir a una sala para que tus fans de verdad puedan ir a verte a ti. Porque muchos fans de Queens of Stone Age seguramente no fueron porque no podían permitirse pagar 200 euros solo para verles a ellos. Claro. Pues niega la exclusividad o niega que durante tu concierto pueda haber una zona VIP, que la zona VIP tiene que estar abierta, ¿no? Claro, o sea, tú llegas y claro, la gente decía, y luego el que ha pagado el VIP dice, yo he pagado algo, y viene otro, que a mí eso me da igual, efectivamente, es asqueroso, mucha gente se saca la zona VIP. Sí, sobre todo el problema de las zonas VIP, yo creo que el problema es que están vacías luego, porque es que el vive es postureo y está ahí tomándose sus estaba copas, arriba en las terrazas, claro, tomándose sus no va a disfrutar de... Porque en Download también había esa zona VIP de pago más. Yo tuve la suerte que podía entrar porque iba con artistas y dices, oye, pues qué guay, porque me puedo ver a Ozzy en un sitio que de otra manera... Yo ya estoy mayor para pelearme ahí, sí, y meterme al... Digo, pero siempre estaban llenas. Es decir, no te encontrabas el artista y hay 4 metros de distancia con un oasis, sí, vacío. No, porque la gente del Download era más, digamos, que va más por esa música y dice, oye, yo he pagado para poder estar en primera fila y voy a disfrutarlo, ¿sabes? Claro. Yo quiero ver aquí al puto Ozzy o a Marilyn Manson, aquí ver su baba, ¿sabes? Sí. Y para eso pago, para estar ahí, no para que esté vacío y yo estar en una terracita, claro, haciéndome fotos para, claro, Instagram y bebiendo copas. Yo le diría, hay gente que ha alabado mucho al Josh Homme, no, mira, eso ponlo por contrato, pero no se te ocurre hacer eso porque si en vez... De eso, resulta que la gente se le va mucho más la pinza, puede haber un aplastamiento. Las personas que están trabajando en esas zonas VIP son empleados normales, sí, sí, como cualquiera, que a lo mejor se comen un jaleo que no les corresponde. O sea, no te pongan la medalla del rebelde, digo, contra la zona VIP, y ponlo por contrato. Di, en mis bolos no hay zona VIP. Quieres bien y si no también. De hecho, hay cosas que a mí me sorprenden porque son los mismos organizadores que el Download, ¿no? Y yo estuve en el Download y los dos escenarios que tenían zona VIP en el Download, al margen de que, como te digo, pues la gente que había pagado ese extra de más sí que iba a disfrutarlo, no iba a hacer postureo. Aparte de eso, es que a la primera canción, si quedaba hueco en la zona VIP, abrían puertas. Claro. Quiero decir, o sea, primera canción, vale. Solo pueden entrar los que tal. Si eso no se llenaba, o sea, por ejemplo, en Ozzy, pues se llenó. Pero había, por ejemplo, en Helicopters, pues digamos que la zona VIP estaba a media. A la primera canción y en los Clutch, igual, estaba a media. O sea, había gente, pero no estaba lleno. A la primera, segunda canción, oye, el que quiera entrar, que entre. Claro. Ya no hay. Que si está llena, vale, los VIP que lo han pagado. No se llena, el que quiera entrar, que entre. Claro. De hecho, siempre había una cola ahí de gente esperando de ¿se va a llenar o no se va a llenar? ¿Se llena? No podéis entrar. ¿Que hay hueco? Ir pasando. Y había gente que hacía cola porque sabían que si a la segunda canción eso no se había llenado, estaba entrada libre, ¿no? Claro. Que por eso digo que me sorprende siendo la misma empresa que ha organizado los festivales. Bueno, eso va por ligas. Pero bueno, vamos a sacar. Eso han sido todas las sombras, que han sido muchas, muchísimas más que luces. Pero dentro de las luces... mis dos bolos favoritos los dieron en el mismo escenario, que se llamaba Radio Station. Uno fue el viernes y el otro fue el sábado. Y el del viernes, por supuesto, fue un viejo conocido de esta casa de Hippies from Hell, que no es otro que White Buffalo, y cerró con un temazo de su disco Once Upon a Time in the West, que se titula How the West Was Won. Bueno, pues a pesar de todo se podían ver bandas sí. como esta en el Mad Cool. Yo destacaría esa, destacaría Hooray for the Riff Raff, que tocaron también allí. Estuvo muy bien. Los Arctic Monkeys tocan que te mueres de bien, pero el setlist fue un absoluto peñazo. O sea, es un grupo de esos que dices, joder, con lo bien que tocáis y el rollo que estáis soltando. Aparte que me reí mucho porque coincidí con mucha gente que el cantante parecía que se había comido a Bunbury, haciendo las mismas posturas y el mismo rollo. O sea, parecía que se había comido a Bunbury. La verdad es que estuvo bien. Yo no me quedé a ver a Nine Inch Nails. O sea, no me quedé a verlo. Me dijeron que muy bien, pero yo estaba ya reventado. Y después del concierto que vamos a hablar ahora, yo ya me fui. Pero no estuvieron mal esos Red for the Red Raff. Los Queen of Stone Age a mí me dejan frío. O sea, hay peña que le molan un montón. A mí me dejan bastante... pues como decirte, igual, bien, rock and roll, dieron un buen bolo, pero a mí es que a él no le aguanto, no aguanto Josh Homme. Entonces, como no aguanto Josh Homme, me sentí muy defraudado porque no pateó la cabeza a ningún fotógrafo, lo cual a mí, pues dije, jolín, macho, tú vas de eso, patea cabezas. Luego sí, la medallita del rebelde y lo de tirar cosas del escenario como, uy, tío, destrozo escenario, bien, pero no pateas cabezas. En fin, y a mí uno de los bolos que para mí en una hora se comieron a la mitad del festival, pero se lo comieron con patatas, fueron los Rival Sons, que venían en su último concierto de la gira que estaban haciendo por Europa. Era su último bolo antes de volar a los estates de nuevo. Y dieron un pedazo bolo en una hora, pero espectacular. Salieron a ganar y ganaron. Así que os dejamos con un temita de los Rival Sons para ver que también había cosas buenas. Pues vamos con este Electric Man de Rival Sons. Gonna take you to the promised land. Cause I'm electric. Yes, I am. I'm electric. I'm your electric man. Oh, hot lady, sexy girl. Yeah, oh, hot lady, gonna drive it like a Cadillac. Take it to the sugar shack. Take it to the sugar shack. I'm gonna take it to the sugar shack. Pues Rival Sons, y vamos ya pues llegando al último gran evento que hemos disfrutado, la verdad. Sí, es que en los últimos meses, la verdad, que no hemos parado. Sí, hemos tenido suerte, además, sí. Hay que decirlo. Y es que fui precisamente el fin de semana del Mad Cool, que por cierto, yo creo que ha sido el fin de semana que más eventos multitudinarios ha habido en España. Sí. Porque coincidía el Mad Cool, Ortigueira, el BBK, el Cruilla de Barcelona, el Resurrection. y el concierto de Iron Maiden en Madrid. Sí, o sea, no había más cosas que hacer. Creo que no hay tanta gente que vaya a conciertos durante el año. Durante el año seguro que no, todos esos eventos que has dicho, todos estaban petados. Por eso digo que no me lo explico, pero bueno. Pues bueno, ese fin de semana, el sábado, caía por aquí esta última gira de Iron Maiden, que está precisamente en sus inicios, creo que no llevan más que 3 o 4 conciertos. El día anterior habían estado, empezaron en países bálticos, siguió Portugal y luego fue el de Madrid, en el sí. Wanda Metropolitano. Y la verdad que genial, yo aparecí ahí sin esperarlo y muy, muy grata sorpresa, sí, los Maiden, pero un espectáculo y unas carreras y, o sea, que están hechos unos chavales, como quien dice, ¿sabes? Sí. Y aparte el espectáculo, el setlist que cogieron, toda la parafernalia que montaron, leí por ahí en una crónica, ¿no?, que decían, o sea, no ha sido un concierto, ha sido un musical, ¿sabes? Sí. Toda la parafernalia de Dickinson actuando, disfrazándose en plan bien, no en plan Marilyn Manson. Sí, o sea, haciendo el número, pero en acorde con la canción. Exactamente, ¿no? Y toda la escenografía que llevaban, ¿no? Aparte en el Wanda Metropolitano, que te subías ahí arriba del todo a la última grada y eso eran hormiguitas abajo, ¿sabes? Uh-huh. Decían, joder, es un escenario tochísimo, te estoy flipando la de gente que hay aquí. Y eso, cómo empieza el espectáculo, saliendo un avión de guerra de estos clásicos en medio del escenario, cómo van cambiando, quitando toda la parafernalia guerrera, cómo montan la catedral, en fin. Un espectáculo digno de ver. Sí, sí. Se hizo corto, fueron 2 horitas nada más. La gente se quejaba. Sí que es verdad que yo había oído siempre que Iron Maiden no se caracterizaban por conciertos muy largos, que eran de los de 90 minutos, hora y media, hora 40. Uh-huh. Así que, bueno, dos horas está alargado para lo que... De hecho, no tocaban solos. Sí, tocaban con Sabaton y Gojira. Y Gojira. Mucha gente, lo de Gojira... Bueno, esto como todo, para gustos los colores y con la gente que había ahí a saber las opiniones. Muchos decían que haber cambiado el orden... Que primero que hubiesen abierto Gojira y luego Sabaton, que encajaba más. Uh-huh. Otros que Gojira no pintaba nada. En fin, eso sí. Para gustos colores, la verdad. Sí, sí. Luego en las crónicas mucha gente dice que entró ya directamente para los Maiden. Yo entré para Gojira. O sea, vi parte de Gojira, que además era el cumpleaños del bajista o el guitarrista. Y bueno, había bastante gente. Sí que es verdad que en las zonas de gradas hay que decir que el sonido un poco rebotaba. Yo creo que eso es cuestión del propio estadio, ¿no? Sí. No de cómo estaba todo montado. Pero la verdad es que muy bien. Y yo, que cuando fui a ver a los Kiss, ¿no?, me decían, tienes que ver a los Kiss por el espectáculo que van a montar. Yo creo que Maiden se mearon en el espectáculo de los Kiss sin tener tirolina ni plataforma en medio del público para hacer el mono, ¿sabes? Montaron un musical. Así que la verdad es que muy, muy bien. Y pues vamos a poner un clásico, porque no vamos a dejar ojo. Además, en esta gira directamente no tocan de los 3 últimos discos ningún tema, así que pues van a lo que van. Van a la chicha buena. Pues vamos con ese Run to the Hills de los Maiden, pedazo concierto en el Wanda Metropolitano aquí en Madrid, hay que decirlo. Si nos deja ir ahora o qué. Sí, nosotros yo creo siempre... que se han puesto nerviosos, has hablado de Run to the Hills y se ha puesto nervioso. Game. Pues ahí estaban los Maiden, que estuvieron en esta gira en el Wanda Metropolitano, en el concierto, decían que más grande de su historia en España, a nivel de público me refiero. Y la verdad es que lo dicho, para mí fue un bolazo, dos horitas muy, muy bien aprovechadas ahí en Madrid. Sí, pues una gozada. Hemos hecho un bonito repaso. Sí, sí, de lo que hemos vivido y nada. Todavía queda el grueso del verano, así que seguro sí. Que todos tendréis por ahí un montón de citas a las que ir, uh-huh. de las que disfrutar y sí. En las que bailar. Claro, pero no nos queríamos marchar, yo creo, sin sí. Recomendaros un festival que lo hacemos todos los años. Exactamente. ¿No? Que no es otro que el festival Enclave de Agua. Exacto, en Soria Capital, totalmente gratuito. Claro. Así que no tenéis excusas si no tenéis nada que hacer el próximo fin de semana, el último fin de semana de julio, es todos los años. Pues desde el jueves, viernes y sábado, en Soria Capital, al ladito del Duero, tenéis ahí un festival totalmente gratuito dedicado a la música afroamericana y que siempre trae cosas de lo más interesantes. Sí, un festival donde vais a poder... empezó siendo más música, quizá música negra, ¿no? Uh-huh. Afroamericana, y terminó evolucionando un poco con... incluyendo otros nuevos sonidos, quizá más rockeros. Sí, más flus, más funky, sí. Incluso también cosas muy étnicas, ¿no? Africanas, tal, o sea, va variando todos los años. Se divide en dos grandes recintos, ¿no? El escenario principal, que está, como decíamos, a orillas del Duero, uh-huh. Pero en la orilla, en la pradera, digamos lo que sería la playa del río, en la pradera, pues pone otro escenario más chiquitito, uh-huh. Con otros artistas durante la tarde y luego a partir de las 10 de la noche o así, empieza en el escenario principal, que está pues a 5 metros, o uh-huh. sea, subiendo del césped. Y como decíamos, eso, festival, son 3 y 3 conciertos, o sea, algo... manejable. Corto, no es festival aquí de 8.000 grupos y no. 3 artistas por día. Y... gratuito completamente todo, zona de acampada gratuita, con un cartel que... Zona de acampada ¿es de pago? Creo que es 10 euros la noche. Ah, bueno, pues entonces me corrijo. Justo al lado del recinto. Que es me pequeña. Corrijo, pues, el festival es gratuito, la zona de acampada no, pero un cartel sugerente con conocidos de este festival, como Shirley Davis, uh-huh. También Los Saxos del Averno. Sí, que sonaron por aquí hace poco. Anaut va a estar también dando unas masterclass en la pradera. O sea que un cartel de lo más sugerente y estarán ahí y cerramos casi el círculo. Exactamente. Con un grupo holandés que estuvieron tocando en el primer festival con el que abrimos nosotros nuestra temporada de festivales, uh-huh. que fue el Garage Sound. Y que nos dejaron bastante flipaetes. Nos dejaron bastante flipaos. Y cuando vi que los que iban a tocar en el Enclave de Agua, dije, encaja muy bien en el Enclave de Agua. No son otros que los holandeses de Wolf, que nos molaron mucho, nos gustaron mogollón, y que los que vayáis vais a tener la suerte. Estarán de gira. Uh-huh. Está por España, creo que tiene unas cuantas fechas, en septiembre o en octubre. Creo que pasarán por Madrid. Pero si queréis verles por la patilla en Soria, los tendréis en el Enclave de Agua. El jueves están actuando, además. El jueves en el Enclave de Agua. Pues nos vamos a ir con ellos desde su último álbum Thrust. Nosotros ya hasta septiembre. Sí, nosotros no vamos que de ya vacaciones. Volveremos pronto, ¿no? Empezaremos en noviembre y esas cosas. Sí, pero vamos, nada más que desearos desde los Hippies from Hell que paséis un excelente verano o lo que resta de verano, vaya. Y buenas vacaciones y nos escuchamos a la sí, vuelta. Sí, señor. Pues ahí está este California Burning de los The Wolf. Hasta el curso que viene. Chao, chao. Yeah. stock. Got your mouth shut by a street dog.